villerita, rancho de lata, cartón y chapa, pinta sus labios, peina su pelo, rubio dorado, recién teñido, que ayer fue negro, tacos de engaños, el caso es año, los 17 recién cumplidos, huela del nido, la abuela cuida, duerme tranquilo, mi dulce niño. Vuela, abuela, soñando tener un día como todas las dichas tan merecidas, esa que la revista le dan envidia, mala la semilla, perdida. Vuela, vuela bien alto sus ambiciones, sueña darle a su vida las soluciones, desterrar la miseria de sus rincones, pecho y cobijo sin privaciones.